¿Qué pasa? Saludos desde Irola Irratia, arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. Aquí vamos a despedir el mes de marzo, en este día 28. Bueno, hoy tenemos unas novedades muy guapas. Vamos a presentar el nuevo disco de la banda, la veterana banda de Los Ángeles, The Street Walking Cheetahs. Tendremos también rock and roll de alta energía desde Australia con Asteroid B612 y su recopilación de singles. Tendremos a una banda cercana a los guipuzcoanos, Bums, con su segundo trabajo, un LP fantástico que acaban de soltar. Un avance por ahí, tenemos a Jess y los Extenders también, ya con el disco en completo podemos escuchar más temas y disfrutando lo que se puede del rock and roll. Cada día que amanece es un regalo que podamos seguir disfrutando al menos de esto, porque de otras cosas está la cosa bien jodida. Bueno, vamos a arrancar ya el programa de hoy. En este caso me apetecía poner un temita de Gigi Allin, del difunto Gigi. Bueno, pues en este caso de su primerísima época, me parece que este tema, que me encanta, pertenece a un single que se publicó en el año 81. Yo no sé si ella, en esa época era cuando era Gigi Allin and the Jabbers, que grabaron varios temas y bueno, entre ellos yo creo que esta canción creo que también se puede meter en ese saco de Gigi Allin and the Jabbers. El tema se titula Give Me Some Head y bueno, lo que os decía, me encanta el tema y entre otras cosas también puede ser porque ahí está la guitarra de Wayne Kramer de los MC5, de los MC5. Vamos a escuchar este Give Me Some Head de Gigi Allin. Girls, I want lip service. I don't wear a uniform and I'm not in service. I've been all day never seeing the sun. But when the sun goes down into the night I come. Girls, girls, girls, girls, give me something. I like the nasty thing that you do to me in bed. Girls, girls, girls, girls, give me the hand scene. Bueno, no está del todo claro si era Gigi Allin and the Jabbers o otra formación, pero bueno, el caso es que además Gigi se ha liado con diferentes personajes y lo que está claro es que es un temazo que salió en un single, eso fijo, originalmente, creo que en el año 80-81, y bueno, pues ahí estaba también en la guitarra colaborando o tocando en esta formación Wayne Kramer. Y bueno, seguimos. ¿Con qué vamos ahora? Vamos a recordar ahora a Comando 9 milímetros, a esta gran banda madrileña que dejó discazos como este Dios salve a los taraos, publicado en 2001. Y venga, vamos a escuchar un par de ellas así seguidas que además aparecen ahí, que se conectan muy bien una detrás de otra, que es Un millón de voces y... No, vamos a escuchar Desconectado y Un millón de voces. O no sé si era al revés, o era Un millón de voces y Canción de odio. ¿Lo dejamos así? ¿Un millón de voces y Canción de odio? Venga. Temas, qué buen disco este Dios salve a los tarados de Comando 9 milímetros, año 2001. Nada, vamos a ir ahora ya con Asteroid B612, la banda australiana de Sydney, que sobre todo se dejó notar en la década de los 90, como una de las mejores bandas de high energy rock, de alta energía, como le queréis llamar, Aussie rock potente y heredando los sonidos de Detroit y todas estas historias que tanto nos gustan. Y el caso es que el sello Ghost Highway Recordings ha editado recientemente una compilación de singles que tendrá continuidad, porque es el volumen 1 de este singles collection de Asteroid B612, con 11 temas extraídos de singles pequeño formato 7 pulgadas, editados entre los años 1994 y lo más reciente del 2002. Magnífico documento, pues porque bueno, si yo tengo algún por ahí, algún single y tal de la banda, pero ya sabéis que a veces estos artefactos se quedan, son pequeñas tiradas o bueno, pues es más complicado quizás, entre comillas, conseguirlos si no lo haces en su momento. Entonces, pues tenerlos así reuniditos está muy bien en este álbum LP 12 pulgadas con 11 temas, como os decía, y que si todo apunta que tendrá continuidad con un segundo volumen. Vamos a disfrutar de este y empezamos con esto que se titula September Crash, que es de un single, a ver si lo veo por aquí, editado originalmente en el año 1998. Así se abre la cara B del álbum de este vinilo, con este September Crash sonando ya. Asteroid B612. Now buena. Ahí están, Asteroid B612 desde Sydney. Grandes discos, álbumes y singles. El caso de estos singles aquí recopilados en este volumen 1, Singles Collection. Vamos a escuchar ahora un tema que se titula I've Had You. En este caso es de un 7 pulgadas, de un single publicado en el año 94 en el sello canadiense Lance Records. I've Had You. Estaba ese power auténtico, auténtico poderío de esas guitarras, que bueno, como crujen. Seguimos con ellos, con Asteroid B612. Vamos a escuchar ahora un tema más reciente, digamos, de lo, bueno, es el, digamos, más cercano en el tiempo. Es de un single publicado en 2002, que además creo que no tuvo edición en vinilo, sino que era un CD single con dos canciones, entre ellas este I Just Don't Know About Girls. Sonando así. Well, temazos. Qué buen tema este también, ¿eh? Y bueno, pues ya para despedir un poquito esta presentación de este Singles Collection Volumen 1 de Asteroid B612, la banda de Johnny Casino, actualmente residiendo en el estado, no sé exactamente si por Levante o... Bueno, el caso es que él siga en activo, ¿eh? Y haciendo cosas muy guapas siempre, con todo ese talento. En esta banda también Stewart Cunningham también estuvo partícipe en alguna de las formaciones y haciendo cosas interesantes también con Asteroid B612. Y pues eso, que decía, que una última canción que va a ser Straight Back to You, que abre el disco, y me parece una, pues eso, una manera muy acertada de abrir con este temazo, que además lo publicó, el single lo publicó el sello Safety Pin Records, el sello Roto Records, en el año 96. Confundí un poquito Safety Pin con Roto, porque bueno, en ambos sellos estaba un poquito ahí al frente de conseguir buenas bandas y buenos trabajos para editar. Estaba el difunto Quique Turmix y se publicó este single de dos canciones en el sello Roto Records en el año 96, como os decía, con este Straight Back to You, digamos que como cara A y tema estrella. Es un temazo sonando ya. Yeah. Bueno, seguimos. Ahí dejamos Asteroid B612, recomendable este recopilatorio de singles. Y bueno, ya disfrutaremos de él y esperaremos a que cuando toque, pues se salga el volumen 2, claro que sí. Bueno, y vamos a seguir con sonidos similares, en este caso no desde Australia, desde el mismo Bilbao. También power rock and roll, high energy, alta energía, rock and roll Negra Calavera, a punto de publicar su segundo trabajo, que va a ser un disquito que nos va a dejar con ganas, porque van a ser 4 temas solo, 4 temillas en vinilo de 12 pulgadas, eso sí, y se va a titular Espérame en el coche, con 3 temas propios y una versión de, bueno, de los aclamados Obligaciones de Gasteiz, del tema creo que es el Lágrimas, el que han grabado, además con la colaboración de Pela en las voces. Y de momento pues podemos escuchar un temita, Navajazos, es lo que vamos a oír. Y bueno, pues yo creo que, supongo que el disco estará fabricándose, planchándose o como le queráis llamar, y ya veremos lo que tarda, porque ahora con este auge del vinilo, pues suele haber mucho trabajo para las fábricas de vinilo y tal. Y bueno, pues cuando salga ya saldrá, y bueno, y supongo que tendremos por aquí a la banda contándonos cositas de este segundo disco de los Negra Calavera. Navajazos, amigos. Ah. Ahí está. Se ocupan en la calle. Esto no tiene buena pinta. pero temazo, ¿eh? Ahí está Negra Calavera llevándoselo todo por delante. Ahí con Chemi, compañía. Pues eso, será un disquito corto con 4 temas. Espérame en el coche. El título. Y bueno, varios sellos que van a participar en lo que es la edición del vinilo. Entre ellos H Records, también la DDT, Folk Records. Cassette Coispenac, La Familia Revolución y Manalisi Management. Ahí dejamos a Negra Calavera y vamos con otra de esas novedades que, bueno, que nos ha encantado poder disfrutar de ella estos días. También edición en vinilo del primer LP, vamos a decirlo así, disco largo de Bumps. De esta banda ubicada en el área de Hernani, Guipúzcoa. Y bueno, pues el álbum se titula Last Chance, trae 11 temas, 11 o 12, creo que son 12 temas. Y bueno, pues es la continuación de lo que ya presentaron, digamos, como demo, como maqueta, bueno, presentación, lo que queráis, aunque podía pasar perfectamente por un disco también, lo primero que sacaron a la luz allá por el año 2019, no sé si 2018 o 2019. Que bueno, en ese caso eran 8 temas. Que ahora, aprovechando la salida también de este primer LP, digamos, pues también han aprovechado y el mismo sello Archa Records lo ha sacado también en vinilo. Digamos, la demo de 8 canciones. Así que por partida doble, BAMS son novedad. Con esa, digamos, edición en vinilo de la maqueta de hace 2-3 años. Y con este primer LP fantástico titulado Last Chance. Para este quinteto de, ¿cómo llamarlo? Pues también de power rock and roll, podríamos decir, a modo general, ¿no? Cantando en inglés, con alguna incursión euskaldun, temita al menos en euskera, en el disco. Y bueno, pues un grupo que vamos a tener que seguir muy de cerca. Y como siempre, comentar que como el asunto está fastidiado con el tema de tocar en directo, a ver si... que supongo que ellos estarán locos por poder presentar el disco, pero bueno, poco a poco vamos a ver si les podemos ir viendo en algún sitio y en qué condiciones, pero en cualquier caso, discazo de BAMS, este Last Chance. ¿Por cuál empezamos? Venga, vamos con Potion. Empezamos con ellos. We'll be right back. Suena genial el disco, sí señor, el primer álbum de Bumps desde Hernani, si no me equivoco. Quinteto ya experimentado de gente, bueno, gente que ha pasado por, ya no vamos a decir súper veteranos, pero ya con un recorrido, supongo que desde bien jovenzuelos, en diferentes bandas, ¿no? Peña que ha pasado por Astrozombies, en el caso del batería Aitor y más historias. Quizás nombre Astrozombies porque puede ser quizás el grupo que os pueda sonar más y tal. Beñat en el bajo ha estado tocando también una temporada, estuvo con Nuevo Catecismo Católico. Luego hay nombres también de como Valium Generation, también que quedan un poquito en el recuerdo, que nos puedan sonar. Y bueno, pues al fin y al cabo un quinteto, pues eso. Que se nota que hay ahí punch, hay calidad, hay buena conjunción y que el disco suena cañón. Además, teniendo en cuenta que creo que he leído por ahí que lo han grabado en directo, o sea, tocando toda la banda a la vez, ¿no? Y el resultado parece bastante, bastante bueno, ¿no? Vamos a seguir escuchando más temas. Edición en vinilo, como os decía, por el sello Archa Records. Y además, pues eso, con el añadido que también han publicado la demo también en 12 pulgadas, en vinilo. Vamos a seguir ahora con este tema. Como os decía, que había un tema en Euskera, se titula Garratz, y suena así. We'll be right back. Bueno, seguimos con BAMS. Creo que he comentado que son 12 temas. Pues no, son 13. Sí, creo que son 13. Ahora parece que he contado mejor. Vamos a seguir con otro tema. Se titula Sunset Riders. Sonando ya. Disfrutando, aquí escuchando por cascos, la verdad es que suena muy bien el disco y joder, son temazos, son temas muy guapos. Esto en directo tiene que chutar, bueno, ya cuando he leído algún comentario de gente que ha tenido ocasión de ver a la banda en directo y que vamos, muy pero que muy bien. Venga, una última, vamos a ir con esto, se titula Saturday Night. Espero que ayer hayáis tenido, hace unas horas, un sábado noche bastante movidito. Aunque tal y como está el asunto, como no te lo montes en casa, compañero, compañera, Saturday Nights. Bueno, pues nada, lo dicho, a la espera de que pues se pueda ver a la banda en directo, a disfrutar del álbum. Que bueno, si queréis conseguirlo, os podéis contactar con la banda a través de su página de Facebook. El disco supongo que se irá distribuyendo poquito a poco en diferentes puntos de venta, distris, tiendas de discos, etcétera. Pero bueno, yo creo que lo más directo, si os interesa haceros ya con el álbum, con el vinilo, es contactar con la banda, como os he comentado, por ejemplo, por su página de Facebook. Seguimos, vamos a escuchar a Jesse y los Extenders. Hace un par de programas, o así creo que fue cuando pusimos un par de temas ya de este segundo trabajo de la banda, de este disquito de seis temas, titulado Madrid Mierda Extenders Roll. Y vamos a escuchar al menos hoy otro par de temitas más, que ya está el disco en la página de Bandcamp del sello de Tooth Ain't No Records. Ya se pueden escuchar las seis canciones. Y vamos a escuchar Matar la Noche. Días grises que ocultan un cielo estrellado, que al llegar la noche se despejarán. Cuatro rayas pintadas en un baño, esperando que hagas. Tema de este disco de Jesse y los Extenders, su segundo trabajo. Madrid, mierda, Extenders Roll. Me cuesta tanto, es lo que suena por aquí de fondo. Escuchamos desde el principio. Me cuesta tanto ser normal, o de mi control, tal vez sea para los demás, cerebro sobre. hasta ahí. Hasta ahí, Jess y los Extenders con su segundo disco. Qué bueno. Pues nada, vamos ya con The Street Walking Cheetahs. Esas novedades. Bueno, yo la pasada semana enchufamos un tema de avance del disco. Pensaba que íbamos a tardar más en poder presentarlo así un poquito más a fondo. Pero no, ya está aquí. Este One More Drink, nuevo álbum de esta veterana banda de Los Ángeles, liderada por Frank Mayer. En activo el grupo. Bueno, en activo la. También hay que contar que han pasado bastantes años desde que grabaron su último álbum hasta este. Pues un montón de años. Yo creo que lo último que publicaron fue hacia el año 2003. Un disco titulado Maximum Overdrive. Y estamos en 2021. Entonces, bueno, pues. Digamos que es una resurrección de la banda, que desde luego en la década de los 90, principalmente desde mediados de los 90 que empezaron a funcionar, y sobre todo en esa segunda parte de esa década y principios de los 2000, dejaron unos grandes discos. Y siempre recuerdo su paso por Bilbao, que tuve la ocasión de verles en la Sala Azkena. Y dieron un bolazo impresionante, que sería también a principios de, pues hacia el año 2001-2002, calculo yo, que sería la actuación de la banda. Entre otras cosas porque habían sacado uno de sus álbumes, el Waiting for the Death of My Generation, con el sello Monster Records. Lo publicó por aquí. Y también eso supongo que fue... contribuyó a que viniese la banda a tocar y esas cosas, y bueno, que fue un bolazo impresionante, que me parece, siempre me parece una banda a tener muy en cuenta. Entonces, después de tantos años y a la expectativa de lo que pudiera venir ahora, pues hay que decir, unas poquitas veces escucho el disco, que está que te cagas. O sea, me parece un disco muy bueno. Este One More Drink de Street Walking Cheetahs desde Los Ángeles. 11 temas trae el álbum. Y nada, pues vamos a empezar escuchando esto que se titula... Vamos a empezar con caña, porque hay diferentes vertientes en el disco. Hay energía desbocada, hay también bastante sonido más que de una onda más de power pop y así, pero con bastante power. Y eso, y un poquito dejar rock, más rock, muy rockero, muy tal, no sé, hay temas un poquito variado y se escucha muy bien también este disco, o sea, eso también es de agradecer. Pero bueno, como lo que nos enganchó en su día la banda fue también su vertiente más más cañera, ¿no? Más cruda, más a saco, pues es que mejor que empezar con este Fast, Fucked and Furious. We'll be right back. Bueno, ahí estaban The Street Walking Cheetahs desde Los Ángeles, One More Drink, que es su nuevo álbum. Y de este trayazo vamos ahora con 5 minutazos rockeando Rambling Train. Alive! Petándolo. Rambling Train. The Streetwalking Cheetahs han incluido también en esta, en este disco, un saxo en varios temas y tal. Bueno, que es una auténtica maravilla. Vamos ahora con algo que se titula Bad Vacation. Suena así. A ver qué ha pasado aquí. Ahora sí. Tema más guapo, este que acaba de sonar, Bad Vacation, que está muy bien el disco, vuelvo a repetir, cómo se desbocaba ese, este tema que acabamos de escuchar con el saxo y demás, y bueno, que eso, que es variado, está muy bien, suena guay, son composiciones bien, bien armadas, y bueno, se nota que, pues eso, hay calidad, que esta peña también lleva muchos años en esto. Vamos a ir con una última canción difícil. Mira, me decanto por este Scorpio Rising sonando ahí. The Streetwalking Cheetahs, One More Drink, que se titula este nuevo trabajo. Until the day I play the part of the quiet man. buena, qué buena, qué bueno, que sí, que hay algo que os recuerda de este tema, que os recuerda a los Dictators, a un tema en concreto, sí, ¿y qué? Muy buen disco, The Street Walking Cheetahs. Esta que suena aquí de fondo es One More Drink, el tema que da título al álbum. Esto se pega como una lapa. Pero bueno, lo dejamos para otro momento. Vamos acabando. Y no he tenido ocasión de oírlo. No he tenido ocasión de oírlo, con lo que nos vamos a despedir. Porque justo cuando venía para grabar el programa aquí para La Irola, me he visto en el Facebook que ha salido otro tema de Tenso, de la banda punk de Tenerife. Que nos van administrando pequeñas dosis de punk. Y el tema se titula Fracaso. Pues con esto nos vamos a ir. Así lo escucho aquí, lo descubro en este mismo momento. Que estoy seguro que será otro gran tema de esta banda. Que está sorprendiendo mucho dentro de ese sonido punk. Ahora mismo, desde Tenerife Tenso, hasta el próximo programa Asesino el Rock and Roll Irola Irratia. Disfrutamos ya. Tita. Fracaso. No tolero la disciplina y el orden. Pedí permiso, llevar uniforme. ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué quieres ser de mayor? Profesora, tengo claro, no quiero ser como vos. Fracaso. Mierda de vida. No tiene educación de asesina. ¡Mierda de vida!